Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado, repetíamos rezando el Salmo en esta noche. La culpa y el pecado se parecen, pero no son exactamente lo mismo. Hay diferencia, y la culpa puede llegar a convertirse en pecado como experiencia, pero tiene que recorrer un camino. Porque la culpa es ese sentimiento amargo, penoso, de haber traicionado la propia conciencia, que cuando nos equivocamos o hacemos algo mal, la conciencia nos lo reprocha. Nuestra conciencia, formada por los criterios que en nuestra casa, en la educación nos han dado, en la escuela, en la parroquia. Bueno, toda esa formación que hemos tenido formó nuestra conciencia, y cuando nosotros obramos mal, nuestra conciencia nos dice, actuaste mal. Nos sentimos mal porque nuestra conciencia nos acusa, nos reprocha. Y como no es agradable sentirse culpable, bueno, uno trata de como eludir ese sentimiento penoso, tratando de excusarse, de quedar fuera de la acusación. Y entonces hacemos como trampitas y vamos queriendo esconder debajo de la alfombra lo que queda de nuestras malas acciones para no verlas, porque si las vemos y reconocemos, tenemos que admitir que nos hemos equivocado. Pero además de que nuestra propia conciencia nos acusa, también nos acusan las personas con las cuales convivimos. Tu mujer te critica, te acusa, te reprocha. Vos la criticás a ella, la acusás, le reprochás. Tus hijos te dejan en evidencia en tus faltas, en tus errores, y vos a ellos le señalás también sus faltas y sus errores. El mundo familiar es un mundo donde hay acusaciones cruzadas en el intento de que haya excusaciones cruzadas, porque si la culpa la tiene él, no la tengo yo. El mundo profesional, social y profesional, también es muy culposo. Tu carrera profesional puede derrumbarse como un castillo de naipes por un error en la compañía, y puedes no reponerte nunca más profesionalmente por ese error, que por supuesto habrá algún CEO o algún superior que te va a decir, aquí te equivocaste, y quedas fuera de carrera. Por eso es que la convivencia familiar, social, profesional, refuerza lo que nuestra propia conciencia nos dice. No pueden equivocarse, porque nuestra conciencia y todas las demás instancias de juicio son como una ley no escrita que nos dice lo que debemos ser y cómo debemos actuar. Y cuando no lo hacemos, sentimos entonces la culpa por esa acusación. La experiencia del pecado es diferente, y quizás entonces la experiencia de culpa puede recorrer un camino hasta convertirse en experiencia de pecado. Esto es lo que le pasó al rey David. Escucharon la lectura del segundo libro de Samuel, que nos relata el final de un episodio muy trágico en la vida del rey David. David, la gran figura política y religiosa del pueblo judío, cuando llega al punto culmen de su poder como rey, desarrolla, valga las coincidencias con la actualidad, ¿no?, política también, un alto sentido de impunidad. Entonces, como se siente poderoso, un buen día o un mal día, se levanta de la siesta y desde su palacio ve en la terraza de la casa de enfrente a una mujer bañándose, Betsabé, muy atractiva. Le agarra un ataque de erotismo, la manda a llamar, se acuesta con ella, y al tiempo la mujer, Betsabé, le dice que está embarazada. Betsabé es la mujer del principal oficial que tiene el rey David, Urías. Un hombre recto, un hombre fiel al rey, un hombre que está combatiendo en el frente para defender contra los amonitas el reino de Israel. Y entonces el rey David se da cuenta que le robó la mujer a su mejor oficial. Entonces lo manda a llamar y le dice, tómate vacaciones, 15 días de vacaciones, vuelve a tu casa, en el imaginario de que acostándose con su mujer, eso encubriría, digamos, disimularía su propio pecado con ella. Lo cierto es que este hombre, Urías, es tan recto y tan bueno que dice, de ninguna manera, mis soldados están luchando en frente de combate, yo no me voy a tomar 15 días para estar con mi mujer. Así que no lo hace. Y David entonces se da cuenta que la cosa se le complicó, se le fue de las manos, quiso tapar con una mentira su pecado y no lo logró. Por eso sube la apuesta, que es lo que muchas veces ocurre en nuestra propia vida, que queremos disimular una macana que nos mandamos con otra y vamos subiendo nuestras macanas. Bueno, David lo que hace es mandar al frente del combate a Urías y dar la orden de que los demás oficiales lo dejen solo para que sea asesinado, que es lo que de hecho ocurre. Urías muere a filo de la espada de los amonitas. Silenciado Urías, pareciera que no, ahí no ha pasado nada, y sin embargo se acerca el profeta Natán, que vive en el palacio, que es asesor del rey David, y lo descubre en su pecado a David. Así habla el Señor, el Dios de Israel: yo te ungí rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te entregué la casa de tu señor, puse a sus mujeres en tus brazos, te di la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco añadiría otro tanto y más, te colmé de mi amor, de mi gracia, sos mi favorito, mi elegido, sos el ungido. ¿Cómo se te ocurre matar a la mujer de Urías? ¿Cómo se te ocurre quedarte con la mujer de Urías y matarlo a él? Y cuando David escucha este reproche que Dios le hace por labios del profeta, David dice a Natán: he pecado contra el Señor. David entonces empieza con una experiencia de culpa, se dio cuenta que metió la pata, no le gusta, quiere encubrir su conciencia que lo reprocha, porque solo él lo sabe, y sin embargo esa acusación lo persigue, quiere encubrir su falta hasta que queda en evidencia delante del Señor. Y por eso entonces la experiencia de culpa recorre un camino y sitúa a este hombre delante del Señor, que lo amó, que lo bendijo sobreabundantemente. Por eso termina siendo experiencia ahora sí de pecado. He pecado contra el Señor. Por su parte el Señor le dijo: tu pecado ha sido borrado. Es decir, instantáneamente quedó perdonado. Entonces, ¿qué es la experiencia de pecado? A diferencia de la de culpa, que es una experiencia acusatoria, la experiencia del pecado es el dolor de haber herido un amor. Por eso es una experiencia derivada de otra primaria, que es la experiencia del amor. Solo aquel que ama y se siente amado por Dios tiene la experiencia del pecado. Solamente aquel que está unido amorosamente a su mujer, a su marido, a un hijo, a un prójimo que ama al otro, puede hacer la experiencia del pecado, porque la experiencia del pecado no es haber faltado contra mi conciencia y las normas con las cuales yo fui educado. La experiencia del pecado es el dolor de haber herido un amor al cual pertenezco y que me pertenece. Y por eso es que en el Evangelio de Lucas aparece muy bien esta experiencia de pecado, cuando Jesús va a la casa de un fariseo, Simón, a comer. Todos sabemos quiénes son los fariseos, son personas que enseñan la ley, la conocen de cabo a rabo, la enseñan, son teólogos, son catequistas, son doctores de la ley, la enseñan y la practican lo más que pueden. Y como dice Pablo en la carta a los Gálatas, la ley para los judíos era lo que los justificaba si la cumplían. Si yo cumplía las obras de la ley, quedaba justificado. Si no la cumplía, quedaba acusado. Así que los fariseos, que saben bien lo que deben hacer religiosamente, tratan de hacerlo. Pero bueno, como son humanos como nosotros, fallaban en muchas cosas, pero no se permitían esas fallas y por eso escondían debajo de la alfombra la tierra de sus faltas y pecados. Situados delante de la ley que los juzgaba, ellos no podían permitirse ser falibles delante del pueblo que los miraría. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, disimulan. Jesús llegó a llamarlos sepulcros blanqueados, por afuera blancos, inmaculados, por adentro llenos de podredumbre y muerte. Bueno, esto es más o menos un fariseo. No es tan fácil estar en ese lugar, no es tan fácil estar, por ejemplo, yo en este lugar y decirle a ustedes lo que tenemos que hacer, porque yo después no necesariamente lo hago al pie de la letra. No es fácil estar diciéndole a un hijo lo que tiene que hacer y vos después como padre, como madre, fallás. Y entonces ahí viene este jueguito que hacían los fariseos de mandar a los demás lo que habían que hacer y excusarse ellos camuflando sus errores cuando los cometían. Ahí está entonces el fariseo, Jesús entra en la casa de él y bueno, aparece una mujer pecadora pública de la ciudad con un gesto tremendo de humildad y de amor. Se tira a los pies de Jesús desde atrás en un gesto de máxima humildad, se pone a llorar, riega con sus lágrimas los pies, lo seca con sus cabellos, lo cubre de besos y por si faltara algo en esta especie de paroxismo amoroso, unge los pies de Jesús con perfume. Y ahí está entonces el fariseo en algún punto escandalizado, pensando, si este hombre, por Jesús, supiera quién es esta mujer y lo que ella es, no dejaría que hiciera esto. Esto es típico del fariseo, es decir, si la culpa está fuera de mí, yo quedo fuera de la culpa. El mejor pretexto para excusarse y quedar fuera de la acusación es acusar a otro. Bueno, si Jesús supiera quién es esta mujer, que es una pecadora, reflejo de fariseo, reflejo de quien sabe que la ley condena a esta mujer, y si la condena a ella, entonces a él no. Jesús le responde con una mini parábola de un acreedor, un prestamista que tiene dos deudores, uno le debe poquito, otro mucho, como sabe que no le pueden pagar, a los dos les perdona la deuda. ¿Quién te estará más agradecido? ¿Quién amará más a su acreedor? Bueno, aquel a quien perdonó más, le responde Simón. Muy bien, le dice Jesús, es verdad. Yo cuando llegué a esta casa, vos no me saludaste, no me besaste, no lavaste mis pies, no demostraste amor. Esta mujer no paró de poner signos de amor por mí. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, han sido perdonados. Aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama, dice Jesús. Pero si ustedes escucharon con atención el relato, Jesús todavía no perdonó nada a nadie. Esta mujer está demostrando mucho amor a alguien que todavía verbalmente, explícitamente, no la perdonó. Pero esa mujer intuye lo amoroso que es Jesús y se acerca a él rompiendo barreras sociales y acercándose en privado, en la intimidad de una casa, a este hombre, a Jesús, con una confianza total de que Jesús no la iba a condenar, aún en casa de un fariseo, no la iba a condenar, la iba a perdonar. Y sabiendo y sintiendo y creyendo y confiando en eso, le demuestra mucho amor porque ya se siente perdonada, que es lo que de hecho ocurre cuando Jesús, dándose vuelta, le dice, tus pecados te son perdonados. Hay que tener mucha confianza, ninguna duda de que nadie me va a acusar, sino que me van a perdonar para demostrar tanto amor. Y Jesús entonces le perdona los pecados y termina diciéndole, vete, tu fe te ha salvado. La fe entonces es la confianza de saber que el Señor, ante quien estoy, me ama tanto que me duele haberlo herido. Pero su amor es mucho más intenso que mis pecados y por eso me perdona. Allí entonces tiene mucha razón Pablo, San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas diciendo que nadie es justificado por la ley. Tantos católicos que se miran al espejo de los preceptos y mandamientos y van tildando las obras buenas que quieren cumplir para sumar un capital de gracia o digamos para sumar buenas acciones como millas sería religiosas y poder presentarse delante de Dios a la noche diciendo, mirá Dios todo lo que hice, ¿eh? Pero nadie es justificado por la ley o por las obras de la ley. Somos justificados solamente por la fe, como esta mujer, tu fe te ha salvado. Claramente no tus obras, porque tus obras son pecado, pero tu fe te ha salvado. Y entonces el fariseo tiene que aprender, el que es practicante de la fe, nosotros podríamos decir hoy, tenemos que aprender que nuestra práctica religiosa no nos justifica. Nuestra rectitud ética no nos justifica. Pero tampoco nuestros errores, nuestras faltas y pecados, tampoco nos condenan. Que solamente el amor de Dios es aquel capaz de rescatarnos de nuestros errores y pecados. Y que nuestra rectitud y nuestro buen compromiso como cristiano es nada más y nada menos que una actitud agradecida al sobreabundante amor que Dios nos brinda aun cuando seamos pecadores, porque está claro que Dios nos quiere, no porque seamos buenos, sino porque somos suyos. Esto le basta a Dios, que somos sus hijos. Y entonces, y termino con esto, la experiencia del pecado es una experiencia bien sutil y bien paradójica. ¿Por qué digo esto? Porque se realiza en el mismo acto en el cual me doy cuenta que herí un amor que me está perdonando. En el mismo acto de reconocer mi falta delante del amor al cual herí, en el mismo acto soy perdonado por Dios. Lo que le pasó a David: Señor, pequé contra ti. El Señor no perdonó, el Señor perdonó tus pecados, no morirás. Por eso entonces es una experiencia de dolor amoroso y a la vez de un dolor que nos libera, porque reconociéndolo, el Señor ya no quiere escuchar ninguna confesión más. No hace falta que nos golpeemos el pecho, que el Señor nos ama. Esto que tenemos delante de Dios, como dijimos al principio, no es fácil tenerlo delante de un humano. Tu marido, tu mujer, un hijo, o tu padre, o mi comunidad, a mí y a ustedes, no nos van a perdonar tan fácil. Es cierto. Y entonces, delante de Dios, a veces actuamos como delante unos de otros. Y vamos a confesarnos, no, voy a ver si Dios me perdona, a ver si Dios me perdona. Ya estás perdonado. Lo más importante no es el miedo, sino la confianza delante de Dios y la experiencia del dolor. No porque narcisísticamente, orgullosamente dije, ay, cómo yo que soy cura me pude haber equivocado, sino el dolor de haberte ofendido, de haber herido tu amor. Con ese dolor basta para que el amor me perdone, y ojalá nosotros, haciendo esta experiencia espiritual, podamos ofrecernos un poco más generosamente y un poco más rápido el perdón fraterno unos a otros. El fariseo no sabía mucho de esto todavía. Por eso los fariseos no perdonaban fácil. Bueno, ojalá nosotros hagamos un camino de evolución espiritual que nos permita hacer la experiencia del pecado, el dolor herido por ese amor traicionado, y la experiencia de ser entonces más misericordioso con quien pueda equivocarse.